senda nacional. Caminando la patria. Santa Fe 1894, cerca de Cañada de inmigrantes italianos. Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoletto, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego. Winchester en el recado, dos armas cortas también, un cuchillo atrás y un caballo alazán. Raya al medio con pañuelo, tatuaje en la piel. Quedó fuera de la ley, quedó fuera de la ley. Se enamoró de la mujer que pretendía un policía, lo golpeó, lo puso preso, un tal Parache Elías. Justo con el tema que estábamos tratando, ¿no? Acá, así es. Bandidos rurales, don León Gijo. Muy apropiado. Y en la parte final, precisamente, nombra a este señor, don Antonio Mamerto Gil Núñez. Ahora. Arias de Gauchito. Arias de Gauchito. Así es. Ahora, don Molina. Primero, explíqueme dónde queda Yemen. Bueno. La historia de Yemen es, creo que, una de las historias más ricas del Oriente Medio. Ya en los antiguos registros romanos aparecía definida como la Arabia Feliz. Y de hecho, el grado de desarrollo de Yemen fue siempre superior al resto de la península. Ubiquémonos en el mapa. Península Arábiga al sur. Es un lugar estratégico porque domina la entrada al Mar Rojo. Extremo sudoccidental de la península Arábiga. Sudoccidental, sí, y se extiende también por lo que es el Océano Índico, ¿no? O sea, estratégicamente la ubicación de lo que es actualmente Yemen es fundamental. Pero además cuenta con una serie de beneficios que lo sitúan como un lugar sumamente privilegiado en lo que es la península arábiga. Por ejemplo, la cantidad de fuentes de agua con los que cuenta. Incluso tiene ríos muy importantes, lo que hace del paisaje yemení un paisaje diferente al resto de la península, que es mucho más hostil, mucho más árido. Por eso se la conocía históricamente como la Arabia Feliz. Incluso se la conoció así en los registros árabes también. Aparece en los registros romanos, aparece en los registros árabes, aparece en el Antiguo Testamento, Yemen. Aparece en el Antiguo Testamento y hay una figura interesantísima, que es la reina de Saba, por ejemplo. Estamos hablando de un reino ubicado precisamente en territorio yemení, con muchísimas vinculaciones, porque las distancias son bastante cortas, con lo que es Etiopía y el cuerno africano, ¿no? O sea, son civilizaciones muy hermanadas desde ese punto de vista. Sí, es una civilización antiquísima. Tiene además algunas características que lo hacen especialmente diferente del resto de los procesos políticos y religiosos que se vieron en la península arábiga y en el Oriente Medio. Yemen, desde el siglo X aproximadamente, estuvo gobernada por una dinastía, que son los Saidíes, que es una rama del Islam, pero proveniente del chiismo. Nosotros en algún momento explicamos esta distinción entre una rama mayoritaria del Islam, que es la Sunna, una rama minoritaria de aproximadamente entre un 10 y un 20% del Islam, que son la Shia. La Shia tiene un 90% que es chiismo duodecimano, que es el que prepondera en Irán y en el Líbano, y otras expresiones más chicas. El saidismo es una de esas expresiones menores que se afinca fundamentalmente en el territorio yemení. De todas las escuelas del chiismo, el saidismo es la más parecida a la Sunna. Es la que históricamente menos conflicto ha tenido con la Sunna, porque se parecen en algunas cuestiones de jurisprudencia, porque la figura del imam no tiene las mismas características que tiene para el chiismo duodecimano. Y lo curioso es que esta dinastía Saidí, del siglo X, gobierna Yemen hasta 1962. O sea, estamos hablando de una de las dinastías más extensas a lo largo de la historia que ha conocido el mundo, sin embargo también desconocida, ¿no? Digamos, hasta 1962, de la época del profeta Mohammed. Estamos hablando, claro, del siglo X, o sea, aproximadamente entre fines del 800 y el 900, inicia esta dinastía ya gobernando Yemen. Desde entonces, Yemen es un territorio fundamentalmente saidí, hasta 1962. ¿Qué pasa en 1962? Si nos ubicamos temporalmente y políticamente, tenemos una ideología panarabista, dirigida fundamentalmente por Nasser desde Egipto, que empieza a crecer con muchísima fuerza, y por el otro lado los aliados históricos de las potencias occidentales, las monarquías del Golfo, entre ellas Arabia Saudita. Y la ideología panarabista apoyada en el contexto de Guerra Fría por la Unión Soviética. Sí, apoyada. Apoyada, siempre, no alineada. Siempre dijimos nosotros que la ideología panarabista, que se definía como socialista, supo jugar bastante bien una ambigüedad política lo suficientemente laxa como para obtener resultados de uno y de otro bloque, ¿no? Nosotros recordemos solamente el ejemplo egipcio, que juguetea políticamente con Occidente y con la Unión Soviética para conseguir la financiación de la represa de Asuán, una de las obras de arquitectura civil más importantes del siglo XX. Bueno, volviendo al tema de Yemen, nos ubicamos en 1962 y se da una cosa interesante. Por un lado estaban los imames saidíes, estos reyes saidíes, que venían gobernando desde el siglo X, frente a los republicanos apoyados por Nasser. Uh-huh. ¿Quiénes apoyan a los saidíes, a pesar de ser de escuelas de jurisprudencia y de escuelas del Islam diferentes? Los saudíes. Por supuesto, con el beneplácito de las potencias occidentales, que veían con temor el avance del nasserismo y del panarabismo en la región. En este enfrentamiento se origina lo que va a ser después la cruentísima guerra civil de Yemen, que conduce finalmente a la separación entre Yemen del Norte y Yemen del Sur. República Democrática de Yemen y República de Yemen. Sí. En realidad acá, otra vez la lógica de Guerra Fría, y otra vez los peones del Medio Oriente, por un lado el Egipto de Nasser, por el otro Arabia Saudita y el apoyo occidental. Y recordemos que en una zona estratégica que permite un control hacia el Océano Índico, el canal, la entrada del Canal de Suez y el Cuerno de África. Claro, o sea, el lugar geoestratégico de Yemen se potencia con la creación del Canal de Suez. O sea, el Canal de Suez le implica a Yemen un reposicionamiento geoestratégico total, y por lo tanto también las codicias de los grandes bloques, uh-huh, y de sus aliados locales. Curiosamente, cuando en los 90 se empieza a trabajar sobre la reunificación y se produce efectivamente la reunificación de Yemen, aquellos que apoyaban, o que tenían, perdón, el apoyo de Arabia Saudita, se empiezan a distanciar del proceso que se da en la República de Yemen. ¿Qué empieza a suceder en Yemen? Ya no estaban los saidíes en el poder. O sea, ya no estaba la dinastía saidí, en el poder. Teníamos, supuestamente, un gobierno republicano, con participación de todas las fuerzas y de todas las etnias y de todas las posiciones. Dentro de este estado se empieza a dar un proceso de cada vez mayor influencia de Arabia Saudita. Al haber una mayor influencia de Arabia Saudita, empieza a haber una mayor impronta de la escuela de jurisprudencia saudí, que nosotros lo hemos trabajado también desde este lugar, que son los wahhabíes, que es la tendencia más retrógrada dentro del Islam. Es la tendencia que está detrás de engendros ideológicos como es Al-Qaeda, por ejemplo, y otros tantos, ¿no? O sea, recordemos que Arabia Saudita es el mentor ideológico de lo que fueron los talibanes en la década del 90. Y es el aliado principal de Estados Unidos. Absolutamente. Y eso nunca me cerró, ¿no? Uno de los países más denunciados a nivel internacional por violaciones de los derechos humanos, cosa que tampoco recibe demasiada condena mundial. Bueno, Yemen empieza a tener cada vez mayor presión y mayor presencia saudí en su política interna. Frente a esto, los antiguos aliados de los saudíes, es decir, los saidíes, se empiezan a levantar. Esta es la definición por la cual los mismos saidíes dicen rebelarse, ¿no? Los últimos enfrentamientos que han causado centenares de muertos en la región y que no tienen, y esto llama muchísimo la atención, no tienen cobertura mediática, a menos que uno consulte a revistas especializadas o revistas que trabajen en la temática internacional, después uno no se encuentra diariamente con informes sobre la situación en el Yemen. Sí, encontramos todos los días noticias sobre Irak, noticias sobre Afganistán, noticias sobre Palestina, pero sobre Yemen no hay ningún trabajo realizado de seguimiento periodístico. Los saidíes dicen levantarse entonces frente a esta progresiva pauperización teológica que se está dando en el Yemen, auspiciada por Arabia Saudita. Está auspiciada, por lo tanto, también por los intereses norteamericanos en la región. Uh-huh. ¿Qué hace la prensa saudí? ¿Qué hace la prensa norteamericana a la hora de definir el levantamiento saidí? Dice, no, en realidad los saidíes están influidos, como son chiitas, por Irán. Irán aparece nuevamente en el discurso saudí y en el discurso de los medios occidentales como el gran enemigo también en el Yemen. A pesar de que la distancia entre el chiismo de Irán y el chiismo saidí es enorme, y a pesar de que la distancia que hay entre las escuelas de jurisprudencia sunitas y el chiismo saidí es muy ínfima. No importa, esto no les interesa. Y aparte que durante mucho tiempo fueron aliados de Arabia Saudita. Absolutamente, pero esto no parece interesarle a ningún medio occidental que cubra, los pocos que lo hacen, que cubran el conflicto en Yemen. se olvidan absolutamente de la historia, se olvidan del contexto, y simplemente se dedican a denunciar la presencia de miembros del gobierno iraní o de Hezbollah incluso, entre las fuerzas chiitas levantadas en el Yemen. Han habido una serie de denuncias en las últimas semanas, también interesantes, sobre torturas a los detenidos saudíes, que en realidad es parte muy clara de la política saudí en la zona, ¿no? Los grandes torturadores de la península arábiga han sido históricamente los saudíes desde que llegaron al poder. No nos olvidemos nosotros que estamos haciendo referencia a uno de los pocos países en el mundo que llevan el nombre de una familia. Uh-huh. O sea, cuando decimos Arabia Saudita, estamos diciendo la Arabia de una familia, que son los Saud. Es como que cualquiera de nosotros el día de mañana le pusiera su apellido al territorio argentino. No, bueno, se preocupe, en cualquier momento lo voy a hacer. República de Miranda le voy a poner. Y ahí nos exiliamos todos, ¿no? Pero obviamente. Un dato. ¡Corran! Un dato al margen. Me imagino quiénes van a componer el himno nacional. El señor David Carrera, encargado del himno nacional. No, Miranda. Precisamente. Bueno, es interesante. Nosotros siempre nos dedicamos, por lo menos en este pequeño espacio, a trabajar noticias que no encuentran un espacio en los medios nacionales, ¿no? Hemos trabajado en su momento el conflicto en Darfur, muy maltratado también. Hemos trabajado algunos conflictos que aparecen como menores en la prensa, pero que generan una cantidad importante de víctimas diarias. Y el conflicto de Yemen, que se ha agudizado en los últimos días, ha causado centenares de víctimas civiles y de desplazados, que esto es una de las cosas más crueles que tienen los conflictos civiles, son los desplazados, sin que esto encuentre un acompañamiento mediático que dé cuenta, además, de la historia de este uh-huh. conflicto, ¿no? Y de quiénes son los actores y de lo que implica el posicionamiento de cada uno de los protagonistas del conflicto. Y sin un análisis del marco internacional actual. Absolutamente. Y del lugar que ocupa Arabia Saudita. O sea, acá nosotros, por ejemplo, el conflicto en Irak parece súper tratado y nosotros podemos reconocer los actores del conflicto de Irak. En Afganistán sucede alguna cosa similar. Pero desconocer el rol de Arabia Saudita en Oriente Medio es desconocer absolutamente la política de una de las regiones más conflictivas del planeta. Arabia Saudita, no solamente por el capital que maneja, sino por el grado de defensa de los intereses occidentales que lleva a cabo permanentemente, es un actor determinante. Ahora, Ángel, vamos un pedacito de un tema y seguimos con un par de cuestiones que tienen que ver con esto. Dale. Horacio. Usted tiene cada amigo, Ángel. Me invitan, yo voy donde me invitan. Después me reservo las críticas pertinentes, pero... Yo, con esa visita que hizo, le hice un encargo. ¿Avanzó sobre ese encargo? No, Jorge, tanto no podía llegar. Maldita sea. Estaba en territorio hostil. Obviamente. Algún día sabrán de qué hablamos. Es verdad, tratemos de no difundir. Turco, Algo yo estaba pensando, digamos, y siguiendo con lo que viene este programa, y voy a esperar para tratar ingreso universal y tema de reforma política, que esté mi colega Claudio, que seguramente tiene varias cosas para decir. Hay algo que me sorprende del tono que va tomando el marco internacional, los elementos de resistencia hacia los procesos de expansión imperialista. ¿En dónde se fundamentan esos procesos de resistencia? Nosotros venimos de una construcción de los discursos, digamos, que tenía que ver con lo ideológico, las resistencias, digamos. El marco de la Guerra Fría, la idea de una izquierda, la idea de una derecha. Pero sin embargo, cuando uno analiza los conflictos hoy por hoy en el marco internacional, y por eso te decía que no se atiende a un análisis verdadero del marco internacional, hay comunes denominadores entre las resistencias. No es casual que los haidíes, con seguramente un importante apoyo popular en la población, valga la redundancia, sean el elemento de resistencia hacia las políticas de adecuación a los intereses del imperio de turno, hoy por hoy representado por Estados Unidos. No es casual cuando uno ve el marco americano cuáles son los puntales del proceso de resistencia y en qué se basan los procesos de resistencia más profundos, incluso las políticas de Estado más profundas. Sí, en Oriente Medio nosotros también lo hemos trabajado en su momento. Ha habido un gran fracaso histórico, dos grandes fracasos históricos a nivel de proyecto identitario común. Uno ha sido el nacionalismo árabe, que ha sido un fracaso absoluto, y el otro el panarabismo. En realidad, ambos fueron intentos de copiar modelos occidentales que no condujeron al fracaso, que no condujeron más que al fracaso, y que terminaron por favorecer un retorno del discurso religioso. Cuando decimos que favorecen el retorno de un discurso religioso, no quiere decir que este discurso o esta impronta religiosa desapareciera frente a la propuesta nacionalista o la propuesta panárabe, sino que adquiere un papel mucho más preponderante. Ahora, en estas existencias desde lo religioso, hay dos grandes vertientes, ¿no? Hay una vertiente que nosotros podemos identificarla de alguna forma con Irán, que hay efectivamente una teología que se sostiene sobre pilares de liberación y una permanente idea de revolución religiosa detrás, histórica, que también lo hemos trabajado acá. Y hay otra, que es mucho más caótica, pero no por eso también interesante para trabajar, que es, por ejemplo, la línea que propone hoy los talibanes, que tiene que ver con un Islam muchísimo más reaccionario, ¿no? Alimentado por corrientes islámicas mucho más reaccionarias, como la saudí o la pakistaní. Sin embargo, hoy por hoy los talibanes se constituyen en un gran obstáculo para las políticas hegemónicas en la zona. Fundamentalmente, y esto a diferencia de Al-Qaeda, porque cuentan con una base popular. Al-Qaeda, nosotros lo hemos dicho hasta el hartazgo, es una organización virtual. No tiene base popular en ningún lugar del mundo. En ningún lugar del mundo islámico nosotros podemos decir Al-Qaeda tiene bases. No maneja territorios. Los talibanes es muy diferente la tarea de construcción que han realizado. Por supuesto, ideológicamente y a nivel de escuela dentro del Islam son nefastos. Pero sí tienen un apoyo popular importante. Y tienen un apoyo popular que además se acrecienta frente a las brutalidades de la ocupación. Nosotros también lo hemos dicho, recién hace 6 meses que Kabul, la capital de Afganistán, cuenta con electricidad. Esto que no se dice implica que durante todos los años de la ocupación no han funcionado correctamente ni hospitales, ni instituciones educativas. O sea, la pobreza en la que se ha visto sumida la población afgana con la ocupación ha sido infinitamente superior a la que se ha visto sometida bajo el gobierno de los talibanes. Esto también, por supuesto, lo hemos dicho con respecto a la producción de opio. La producción de opio se ha cuadruplicado bajo la ocupación norteamericana, mientras que los talibanes habían reducido, y esto lo reconoció en las propias Naciones Unidas, habían reducido brutalmente la producción de opio en la zona. Pero bueno, aquí hay que tener en cuenta también cuáles son los fundamentos ideológicos y religiosos de cada uno de los proyectos de resistencia, ¿no? No es lo mismo Hezbollah o Hamas que los talibanes en Afganistán. No es lo mismo, incluso por ejemplo en un mismo espacio geográfico como Argelia, no es lo mismo el Frente Islámico de Salvación que el GIA, el Grupo Islámico Armado. Son absolutamente antagónicos, representan discursos fuertemente anclados en lo religioso, pero con propuestas filosóficas radicalmente distintas. Algunas tienen que ver con la liberación, otras no. Otras no. otras no, aunque se presenten como una resistencia de alguna forma al modelo hegemónico propuesto de Estados Unidos, pero son claramente opresivas y claramente retrógradas, ¿no? Asistimos a un mundo, y eso se lo pregunté cuando vino la licenciada Cardinale, donde efectivamente se está llegando a un fin de la ideología, como había anunciado Fukuyama muy equivocado en su momento. No, yo creo que se redibuja el discurso, ¿no? Hay discursos que dejan de ser convocantes. Posiblemente las mismas personas que adhirieron a un discurso hoy puedan adherir a otro que se ha metamorfoseado, porque han buscado lugares de identidad distintos. Pero yo creo que no, el discurso religioso además está profundamente atravesado por ideología. Uh-huh. Nada más que en el mundo islámico, esta división que nosotros hacemos naturalmente entre lo religioso y lo ideológico, que parece como si fuese un proceso que lleva a cabo el mundo en su totalidad, no se dio en el mundo islámico y ni siquiera se busca en el mundo islámico. Y en otros espacios identitarios también, pero en el mundo islámico, digamos, en el mundo occidental la separación de lo religioso y lo político tiene que ver con las revoluciones burguesas del siglo XVII. Sí, y que también es bastante discutible, ¿no? También. O sea, también debemos discutir cuánto de religioso hay en un discurso como el de Bush, cuánto de religioso también tiene el discurso, por ejemplo, de los gobiernos europeos, cuánto de religioso hay en el, por ejemplo, no ingreso de Turquía a la Unión Europea. O sea, cuidado, el discurso religioso sigue estando presente aún cuando se manifieste como exclusivamente ideológico. ¿Y cuánto de sublimación de lo religioso hay en lo ideológico también? Bueno, yo ahí no intervengo, tenemos una psicóloga en la mesa, sería un trabajo como para que... Una vieja categoría que usted ha trabajado mucho, don Ángel Molina, es el tema de lo sacro. Y las cosas a lo que la sociedad occidental le da una categoría de sacralidad. Así es. Sin decir que sacra, absolutamente. Pero le da una categoría de sacralidad en el caso de la propia privada. Nosotros en su momento recomendamos, lo volvemos a hacer, unos libros muy interesantes sobre los fundamentos religiosos de ciertos postulados políticos, un libro de Panikkar, recomendamos nuevamente la lectura de este autor, que viene del hinduismo, con una gran formación también en cristianismo, asentado en España en la actualidad, lo recomendamos desde este lugar. 11:56, Cocodrilo no duerme, a ver si me corrige Rubén que está por ahí, ¿qué duerme? ¿Qué, lo hacés dormido el programa, Rubén? ¿Lo hacés dormido el programa? Bueno, cocodrilo que duerme. Yo insisto que sería más lógico cocodrilo que no duerme, por eso me queda sin la memoria. Le vamos a dar ahora el paso y esto fue Senda Nacional. Hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene, Ángel. Hasta el martes que viene, Equesco David Garela. Gracias. No me muero más que bien. Retornará don Claudio Villa y muchas gracias, Mariana, por venir. Gracias. Muy interesante la conversación. Nos fuimos.